día quemando sativa con un baby gym. Con los eleve en mi vista, con una plebita que es de por aquí. Ya traigo los ojos rojos, la neta ando loco, para qué mentir. Una roleta en la mano, luciendo los diamonds, siempre quise así. Comparito ando liviano, forjese un gallo pa' andar feliz. Con el tusi en la mano, las morras bailando y se mueven así. Traigo los ojos bien rojos, parezco un monstruo bien beliquín. Primo no se ha dado cuenta que esas morritas le están viendo machín. Me gustó esta vida andar vistiendo de oro, inhalando mucho perico. En los antros se asoma el Paco, unas playboy. Y se nos dio, los malandros siempre se nos dio. Bien jalado y bien pendiente estoy. A los dueros se eleva otro gol, de lo mejor. Luce champaña y bengala, las noches son largas con un perichis. Vueltas allá por España, tengo a las morritas bien puestas pa' mí. En los Amir y la corta, en la bolsa la otra y el cuello bling bling. La mapola crece, crece como los billetes, puro Benjamín. Me gustó esta vida andar vistiendo de oro, inhalando mucho perico. En los antros se asoma el Paco y unas playboy. Se nos dio, lo malandro siempre se nos dio. Bien jalado aquí pendiente estoy. A